La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Noviembre, día jueves, se sugiere utilizar las oraciones de la misa por los que nos afligen. También es jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Hay por aquí varios santos, mejor dicho, santas, Santa Margarita de Escocia, y hay una que me trae especiales recuerdos cuando era obispo en Ensenada, Santa Gertrudis Virgen. Este día se reúne bastante gente allá en la pura mitad de la península de Baja California. Hay una misión, todavía se conserva, de los templos que se conservan, dedicado a Santa Gertrudis. ¿Quién fue ella en su momento? Ese fue el nombre que más se repite en Alemania, en Holanda, o más se repetía, Gertrude. Gertrude, sí, mucho se repetía este nombre. Ella fue una religiosa cisterciense que vivió en profunda unión con Dios, consagrada a la meditación de las Sagradas Escrituras y de los Santos Padres, y anotando el fruto de su contemplación de Cristo crucificado. Ella no se sabe exactamente en qué año nace, pero sí muere entre el año 1301 y 1302. Es la plena edad media. Vayamos al evangelio que ella escuchó, meditó, contempló. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver. Pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Estamos todavía en el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, poco más allá de la mitad de su evangelio, y encontramos estos textos que de una u otra manera nos invitan a mirar hacia el fin, sí, a mirar hacia la consumación. Tienen una tonalidad, dispensen el término elegante, pues un término teológico, tienen un tono escatológico. Jesús anunciaba el reinado de Dios. Lo hacía así, con palabras y con acciones. Es normal, por tanto, que los fariseos le preguntaran: oyes, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a llegar tal reinado? Y Jesús no les ofrece una fecha concreta. Ni siquiera les responde por el cuándo. Más bien, les responde desde el cómo. Nada más, ¿cómo va a llegar? El reino llega sin dejarse sentir. No hay, pues, espectacularidad. No hay nada de eso. Y esto nos dice que el trabajo es interior, que el dinamismo del espíritu por ahí tiene que entrar, por ahí tiene que trabajar. Nosotros también tenemos esa tentación de hacer esa misma pregunta. Quisiéramos saber el cuándo. Pero ojo, los cálculos, los presagios de catástrofes, no importan para Jesús. El reino no se encuentra en lo espectacular, en lo ruidoso. El reino se encuentra en la interioridad, en los sacramentos de su presencia oculta, en la humildad de la vida de cada día. Ahí está, ahí vive el Espíritu, ahí anida el Espíritu, ahí vive Dios. Necesitamos entonces nuevos ojos para descubrirlo presente y actuante. Y esto es lo que quisiéramos, nuevos ojos, los nuevos ojos de una fe sencilla, de una fe humilde, de una fe que va más allá de los ruidos. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Yo creo que la pregunta hay que hacerla en tiempo presente. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega el reino de Dios? Y esto, de parte de Dios, es una oferta de verdadera felicidad para los más pobres, para los más humildes. Es una oferta palpable desde ahora, comprobable en lo cotidiano de la vida. Cuando hay paz en el corazón, cuando hay felicidad, ahí está. Es un chispazo, pero es algo que transforma. Señor, todos los días te pedimos que venga a nosotros tu reino. Tu reino de perdón, de justicia, de paz, de misericordia. Tu reino que ya vive entre nosotros, que está viniendo en cada detalle y en cada momento. Tu reino que se hace palabra de aliento, que se hace caricia de consuelo, que se hace mirada de ternura, de empatía, pasos que acompañan, silencio de la oración, manos que trabajan. Ahí estás tú. Venga a nosotros tu reino, Señor. Jueves sacerdotal, jueves eucarístico. Di tu frase. Acércate, adora. Adora al Señor. Y dile en una frase lo que en este momento sientes, experimentas. Buen día, jueves.